Bienvenidos, bienvenidas a La Voz Obrera. Tenemos hoy una emisión especial. Vamos a estar hablando, leyendo un poco, recordando los eventos del Cutralcaso. Se cumplieron durante este mes, el día 20 de junio, los 25 años de aquel suceso que conmocionó sobre todo a la región patagónica, pero que luego también fue un ícono de lo que es la lucha social en todo el país. Es un ícono histórico que se recuerda permanentemente. Hubo varios actos y eventos que tienen que ver con los 25 años del Cutralcaso. Y en este programa especial vamos a estar recorriendo un poco cómo fue esa historia. Vamos a incluir algunos análisis, algunos textos que fuimos encontrando, algunas investigaciones. Y también de lo que fueron algunos eventos previos, como por ejemplo la Pueblada de Cenillosa, una localidad que queda ya también en Neuquén, sobre Ruta 22, muy cerca de la capital neuquina. Y algunos kilómetros, a pocos kilómetros también de Cutralcó y Plaza Huíncul, que fue donde se generó este movimiento piquetero. Vamos a comenzar con lo que es una nota recordatoria, conmemorativa, que pudimos obtener de ANRED. Dice la nota: 25 años del Cutralcaso, nacía el movimiento piquetero. 20 de junio, se cumplen 25 años del Cutralcaso, la gesta heroica de los pueblos neuquinos de Cutralcó, Plaza Huíncul y alrededores, la pueblada que permitió visualizar a los millones de desocupados y desocupadas que expulsaba el sistema y cuyo método les dio identidad. Nacía un camino de lucha, aparecía en la escena nacional el movimiento piquetero. A mediados de los 90 era irreversible el desguace de los bienes estatales, la desocupación estructural que generaban las privatizaciones, eran las indicaciones del cambio de modelo productivo que golpeaba fuerte en los índices de desempleo de todo el país, pero fundamentalmente en los pueblos petroleros dependientes de la privatizada YPF. Este contexto fue el que propició que se gestaran una serie de rebeliones en diferentes pueblos del interior, a lo largo y a lo ancho del país. Pero sin duda, el primer epicentro de rebeldía fue la provincia de Neuquén. Fue en el año 1994 que se realizó el primer corte de ruta en Neuquén, que comenzó con una asamblea popular de trabajadores de la construcción, que luego derivó en una huelga general de toda la localidad de Cenillosa. Era así como comenzaba a vislumbrarse la llegada de los cutralcasos. Ejemplo de ello fueron las primeras comisiones de asambleas de desocupados en San Martín de los Andes, en las cuales los trabajadores se organizaron influidos por sus experiencias sindicales, realizando cortes de ruta, ollas populares, mandatos revocables, entre otros. Los trabajadores desocupados provenían del rubro de la construcción, que con sus acciones directas marcaban una diferencia a las prácticas llevadas a cabo por el sindicalismo burocrático empresarial que dominaba por la década del 90. La organización de desocupados fue creciendo en la capital provincial. En los pueblos del interior de la provincia se realizaron movilizaciones y toma de edificios gubernamentales. A raíz de todas estas luchas se fue configurando la presencia necesaria para que el gobierno de Sovich sancionara la ley 2128, lo cual otorgaba el primer subsidio de 200 pesos por jefe de familia desocupada. Sin embargo, el 21 de junio de 1996 el movimiento de desocupados ya se estaba desarrollando en diferentes puntos del país, pero es en el Cutralcaso su bautismo de fuego en la escena nacional. La clase obrera desocupada se lanzaba a bloquear la ruta nacional 22. Pobladores del Cutralcó, de Cutralcó y Plaza Huíncul, se manifestaban en la ruta tras años de desamparo. El piquete, herramienta histórica de la clase obrera, se desplazaba en su uso de la puerta en la fábrica a la ruta. Ya no se impedía el ingreso a la fábrica para garantizar la huelga y evitar las contramedidas del patrón, sino que en las condiciones de un capitalismo argentino en pleno cambio estructural, las vías de comunicación, las rutas, cobraban centralidad estratégica para el movimiento obrero desocupado. Sobre todo en la zona patagónica, donde bueno, los pueblos crecen así, alrededor de los caminos centrales. Los piquetes no buscaban parar la producción, la nueva acción buscaba pedir trabajo. Y estos piquetes no se ubican en la producción de riquezas, las fábricas, sino que se manifiestan donde circula esta riqueza, que son las rutas, cerca de los poblados. Los habitantes de Cutralcó y Plaza Huíncul sufrían un 30% de desocupación, los subsidios no alcanzaban y 1.500 familias se les habían cortado el suministro eléctrico de gas por falta de pago. 30% de desocupación, subsidios que no alcanzan y familias con sin servicio eléctrico ni gas. Esta situación condujo a que alrededor de las 17 horas una radio local anunciara que el gobernador Zapag derogaba el acuerdo de la construcción de una planta de fertilizantes que emplearía a los habitantes de ambas ciudades. La noticia terminaba con la última esperanza de una larga lista de promesas de los políticos. Con desazón, la desazón que estalló en rebeldía dio comienzo a la mítica pueblada del Cutralcazo. Los habitantes comenzaron a convocarse en la ruta 22. Todo el pueblo colaboró con el armado del primer piquete. Por otro lado, también los trabajadores y trabajadoras se venían reuniendo en asambleas y ese mismo día habían convocado a una marcha provincial votada en un congreso de desocupados. La radio funcionó como una herramienta de coordinación de lo necesario. En pocas horas los trabajadores ya habían organizado el bloqueo de la ruta nacional que los unía a la ciudad de Zapala, cuando vas para la cordillera, y a la de Neuquén capital hacia el este. Los trabajadores y sus familias comenzaron a poblar las rutas en un acontecimiento que se prolongará por 6 días y verá desplegar a las fuerzas de seguridad que cargarán una y otra vez contra la población. Los fogones, los piquetes, la lucha en las rutas frustraron todo intento de desalojo. Los días 21 y 22, los pobladores de pueblos cercanos continuaron reforzando los piquetes, ya que padecían las mismas necesidades. Las gomerías donaban viejas cubiertas para reforzar el bloqueo. Los que podían colaboraban en comestibles. Mientras tanto, los camiones se acumularon al costado de la ruta y así fue como se comenzó a sentir el desabastecimiento de combustible. Los trabajadores multiplicaron los piquetes a otras rutas y picadas cercanas que utilizaba la empresa petrolera. Las picadas son caminos que se van abriendo y en general se dirigen a los pozos petroleros. Vamos a leer algunos fragmentos de Sebastián Hatcher sobre el Cutralcazo. El 26 de junio de 1996 todo se volvió real. Llegaron 400 gendarmes con órdenes de despejar la ruta. Mientras avanzaban por el desierto, parecían extras de una película de marcianos de la década del 70, rodeados de niebla y con las máscaras antigás que les cubrían el rostro. En el pueblo sonaron sirenas para dar la alarma y todo el mundo salió a la calle. En los alrededores del corte se autoconvocó una movilización de 20.000 personas, casi la mitad de los habitantes de Cutralcó y Plaza Huíncul. Los 5 kilómetros que separaban al primer piquete de la masa de manifestantes fueron tapizados con piedras, troncos, chatarra y todo lo que parecía útil para entorpecer el paso. En los enfrentamientos del piquete 1, el viento jugó del lado de los piqueteros, el agua de los hidrantes y los gases lacrimógenos se volvió contra los gendarmes que no encontraban cómo avanzar. Entonces arremetieron con tanquetas y el piquete retrocedió sin dejar de disputar cada metro. Hubo pequeños incendios, actos de heroísmo y de locura colectiva, pero los gendarmes avanzaron. Empujaron a los piqueteros hasta la orilla del pueblo y allí los dejaron mientras la jueza decidía qué hacer. La llegada de la Gendarmería Nacional no dio abasto para apagar la protesta. En ese momento fue cuando la jueza Margarita Gudiño de Argüelles, que encabezaba la medida de desalojo, se declaró incompetente y ordenó retirar las fuerzas que reprimían. La resistencia de los pobladores de toda la zona logró doblegar al poder político. El propio Zapag, obligado por la urgencia, debió acudir a negociar con los manifestantes. La jueza federal Margarita de Argüelles venía detrás de la tropa. Se subió al techo de una tanqueta y desde allí comprobó que la mitad del pueblo estaba en la calle. Trató de encontrarle una explicación en términos judiciales, pero no había. Solo pudo declararse incompetente y ordenar el retiro de las tropas. Era una victoria popular que luego el poder intentaría borrar con subsidios para desempleos y promesas vanas que no se tardarían en olvidar. El triunfo se hizo sentir en concesiones, se reconectaba la luz y el gas a los damnificados, se otorgaron nuevos subsidios a desempleados, se comprometían a realizar obras, entre ellas un hospital, se logró la promesa de que el yacimiento de gas El Mangrullo fuera explotado por el Estado en beneficio de las dos ciudades, Cutralcó y Plaza Huíncul. Y aunque se garantizó no perseguir penalmente a nadie, esto fue incumplido ya que luego se desató una persecución y detención de referentes piqueteros. El Cutralcazo no estaba aislado, había sido acompañado por un paro y cortes de puentes que unían a la provincia con Río Negro, a la provincia de Neuquén con Río Negro. A su vez, la noticia había inspirado a otros pueblos a cortar rutas: Chosmalal, Cenillosa, Plotier. El incumplimiento de las promesas del primer Cutralcazo desatará una segunda pueblada, el segundo Cutralcazo, que incluirá huelgas y bloqueos de rutas, que al cabo de 3 días de lucha, la gendarmería logrará hacer retroceder a los piqueteros que se refugiaban en la ciudad. La gendarmería irrumpiría en las calles desatando una feroz represión que incluyó disparos de armas de fuego, que terminó con la vida de la empleada doméstica de 24 años, Teresa Rodríguez. La respuesta a la violencia institucional fue una total rebelión del pueblo, que salió a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Miles de manifestantes obligaron a huir a los uniformados. El pueblo gobernaba, se instalaron barricadas y se organizaba vigilancias. Las decisiones comenzaron a tomarse mediante asambleas populares. Los desocupados iniciaban un camino de lucha contra el régimen que los hambreaba y arruinaba un país. Esta es la nota conmemorativa del medio de comunicación Agencia de Noticias Redacción, ANRED, que bueno, replicamos aquí como un aporte a este programa especial de La Voz Obrera sobre el Cutralcazo. Vamos a seguir leyendo otros textos como para también recordar y dar cuenta de lo que fue esta gesta. Es muy interesante. Es muy interesante ver cómo también este método, la acción directa del pueblo que se va organizando en asambleas, se continúa hasta hoy. El mejor ejemplo de ello es la resistencia a la precarización del salario y la vida que realizaron trabajadores de la salud, las elefantes allá de la provincia de Neuquén. Una gran resistencia, con una gran huelga, y también utilizando lo que es el corte de ruta, la resistencia sobre, como bien decía el texto, aquellos espacios del territorio, aquellas líneas, aquellas vías sobre las que la riqueza que el pueblo no ve y el pueblo no puede disfrutar, se va de allí, se va de ese territorio tan rico en petróleo y otros recursos, dejando a su pueblo sin nada, sin trabajo, sin posibilidades de desarrollarse como comunidad. Y bueno, esa permanente injusticia que instala el modo de producción capitalista es resistida aún hoy, y eso lo podemos ver y la resistencia en las rutas de trabajadores estatales de la salud apoyados por todo el pueblo de Neuquén es un ejemplo de cómo esa línea histórica y esos ejemplos se siguen retomando hasta el día de hoy. Vamos a una pausita musical y enseguida retornamos con más de La Voz Obrera en este especial a 25 años del Cutre al Caso. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Continuamos en este especial de La Voz Obrera, a 25 años del Cutre al Caso. Vamos a ir recordando un poco cómo fueron los eventos. En el primer bloque leíamos lo que escribieron desde ANRED, desde un medio de comunicación, un poco haciendo un resumen de lo que fueron esas jornadas. Jornadas donde el pueblo se moviliza allá en la Patagonia, en la Nor Patagonia, Plaza Huíncul y Cutre al Caso. Que si ustedes recorren esa ruta van a ver que son dos poblaciones pegadas, separadas por un zanjón solamente, y es ya una gran comunidad. Ciudades que fueron abandonadas en los 90 por la política pública, porque se privatizaron todas las empresas, y hay la idea de este bloque es hacer un recorrido de cuáles eran las cuál era la situación, las características del desarrollo social en esos momentos, cuáles eran las peleas en ese neoliberalismo de los 90 que se iba instalando con mucha fuerza. Para eso vamos a utilizar un texto del investigador Fernando Isaacson, espero decir bien el apellido, es muy difícil, Isaacson. Tiene un texto que se llama Del paro a la pueblada, cultura política y marcos para la acción colectiva, el caso de Ate Neuquén entre 1990 y 1995. Vamos a ver un periodo anterior a ese año 96 del Cutralcaso y Plaza Huíncul, en Cutralcó y Plaza Huíncul, del Cutralcaso del 96. Este investigador habla de acciones colectivas de protesta, esa es su noción, su categoría. Está hablando de las acciones colectivas de protesta en general, un poco más allá de lo que son las huelgas, piquetes, cortes de ruta, y está hablando de lo que es nuevas metodologías de protesta que se van imponiendo, como son las puebladas, la ocupación de las rutas por parte del pueblo. Habla de escenarios de conflicto que rompen con determinadas relaciones, aunque dentro de ciertas reglas de juego, son acciones colectivas de protesta que implican cierta reflexividad respecto del colectivo que la protagoniza, que van haciendo que estas nuevas herramientas, luego de que las personas que la llevan adelante lo reflexionan, la van incorporando a su, podríamos llamar, caja de herramientas a la hora de decidir qué hacer para obtener sus reivindicaciones. Dice el autor que Neuquén se ha ganado un lugar de privilegio por sus altos y persistentes niveles de conflictividad social respecto del panorama nacional, aumentada por el impacto simbólico de las puebladas cutralquenses del 96 y del 97, y ciertamente incrementada por otros fenómenos posteriores que trascienden sus fronteras, como es el caso de los trabajadores de Cerámica Zanón bajo control obrero, ya estamos entrando en los años 2000, o la notable combatividad del gremio docente reactualizada con los sucesos en que pierde la vida, es asesinado por la policía neuquina, el profesor compañero Carlos Fuente Alba, allá por el año 2000-2007. Se centra el investigador en cómo fue el desarrollo de la acción sindical, sobre todo del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado, que en ese momento se estaba conformando allá en la provincia de Neuquén. Dice el autor que en Neuquén el gremio ATE ha sido uno de los más activos durante todos los 90, caracterizándose por su temprana vocación militante para la organización de sectores no sindicalizados, potenciando una multiplicidad de acciones directas que desbordan su ámbito de acción y lo que tradicionalmente es esperable de un sindicato, que son las huelgas, los paros y las movilizaciones. De allí que por un lado su participación en una pueblada como la ocurrida en la localidad de Cenillosa en 1994, este texto se centra mucho en ese evento para analizar cuál fue el rol del sindicato, en este caso de ATE. La pueblada de Cenillosa en el año 94 fue, dice este autor, el primer antecedente de lo que es la movilización del pueblo desocupado, con problemas. Vamos a analizar qué problemas tenían la población de ese pueblo. Personalmente es donde yo me crié, donde pasé casi toda mi vida. Así que, bueno, conozco un poco de qué se trata esta situación. Después la vamos a charlar un poco. Dice que la pueblada ocurrida en la localidad de Cenillosa en el 94 puede echar luz sobre la comprensión de los fenómenos de protesta social que se desencadenarán con posterioridad, alcanzando niveles de masividad y repercusión social mucho mayores, y por otro, la temprana convivencia y coexistencia de actores desocupados y sindicatos y otros también. Quizás nos ayude, dice el autor, a ampliar la mirada sobre la complejidad de este entramado y de las acciones colectivas, entre comillas, novedosas. El grueso de los estudios académicos, periodísticos y de militantes de corrientes políticas que se ha producido en Argentina respecto del ciclo de protestas sociales abierto en la década del 90, acuerda a grandes rasgos en otorgar a las puebladas ocurridas en las localidades petroleras de Cutralcó y Plaza Huíncul durante los años 96 y 97 un lugar fundante. Así el cutralcazo se fue constituyendo en el hito que inaugura la fase ascendente de la resistencia a las políticas neoliberales, el fenómeno a través del cual se generaliza un nuevo formato de protesta y emerge un nuevo actor, un nuevo actor social, que es el piquetero, el piquete como método y el piquetero como nuevo sujeto. Y la prueba más contundente de que los formatos tradicionales, en especial el liderado por los sindicatos, habían caído en desuso junto a la inobjetable retracción del movimiento obrero. Si bien el gran peso simbólico de las puebladas cutralquenses es real, no es menos cierto que la emergencia de estos levantamientos populares, a veces denominados estallidos, ha sido antecedida por otros de menor magnitud e impacto en el país. Tenemos por ejemplo el santiagueñazo del 93, los cortes de ruta del Río Negro, en Sierra Grande, en el año 91, las puebladas en el norte cordobés, aquí en la provincia de Córdoba, allá en Cruz del Eje, durante el año 94, por citar algunos ejemplos. Ya muestran un cierto proceso acumulativo respecto de una secuencia de frustraciones y situaciones de injusticia a manos de poblaciones afectadas por la desocupación, los atrasos salariales y o la corrupción de la clase dirigente y sus promesas incumplidas. Pero además, y es lo que el investigador quiere demostrar, no siempre es posible plantear una división clara entre acciones colectivas realizadas por vecinos o desocupados por un lado y las de matrices sindical por otro. En efecto, el caso de las acciones llevadas adelante por ATE muestra más bien una complementariedad e incluso una organización y direccionalidad previas que indican la determinación del actor sindical en las condiciones de posibilidad de una pueblada, y se centra en la pueblada de Cenillosa como uno de los ejemplos. Una cosa que destaca el autor, bueno, algunas características de esos momentos: había una gran disminución, una disminución notable de la afiliación y de las cuotas sindicales en esos momentos. El piquete y el corte de ruta fueron los principales modos alternativos de protesta, pero también estaban los saqueos y también las puebladas que abundaron durante este periodo. Lo paradójico es que la protesta sindical disminuyó marcadamente y en forma progresiva durante esos años. En 1989 el 76% de las protestas la realizan sindicatos, mientras que hacia el año 1998 ese porcentaje es de solo el 26%. También empieza a tallar un nuevo actor, no es nuevo, pero empieza a tener más importancia, el sector público, el trabajador del Estado, empieza a tener un poco más de relevancia en las protestas. Es importante en los 90, las huelgas estatales, las protestas estatales, son las que más van creciendo y van disminuyendo las protestas más relacionadas con las industrias. También otra cosa que sucede para tener en cuenta, otro elemento, es que también la lucha se desplaza un poco geográficamente desde la capital federal, que concentra que concentraba hasta ese momento el mayor porcentaje de protestas, hacia las provincias, donde la dimensión y la agudeza de los conflictos estuvo marcada por la mayor o menor incidencia del empleo público, que en las provincias del interior es muy fuerte. También podemos ver respecto a las demandas cuáles eran las principales. Eran las cuestiones salariales en un gran porcentaje, y también un poco menos de seguridad social, jubilaciones, pensiones, etcétera. Bueno, esos son algunos datos para tener en cuenta. En cuanto a los formatos de protesta, la mayoría se trataba de huelgas, movilizaciones, boicot, locaus, tomas y ocupaciones. Y va creciendo lentamente lo que son los cortes de ruta, acampes y ollas populares. Van creciendo con el tiempo. Sumándose al universo de, de formatos de protesta, aquellos que son realizados por desocupados cortando la ruta, que empiezan a aparecer. El autor continúa describiendo un poco lo que es la conformación de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CTA en Neuquén, y cómo irrumpe en esos momentos lo que es la llamada Ley de Ajuste en la Administración Pública. En ese momento el gobernador era Sovich, que declaraba a los medios locales que la privatización, por ejemplo, de Hidronor, de las grandes obras que hicieron que mucha gente de otras provincias se mudara a Neuquén a trabajar. Tenemos Hidronor, Agua Pesada, El Chocón, grandes obras de ese modelo industrial que alguna vez se instaló en el país. Con mucho trabajo estatal, no solamente en la administración, sino en empresas estatales. Es lo que va decayendo con la llegada de los 90 y las privatizaciones. En este caso Hidronor, es una empresa de generación de energía hidroeléctrica, que en ese momento cerraba y dejaba a muchos trabajadores, a 4.000 trabajadores. O sea, veamos cómo se va generando todo un sustrato de muchas políticas que van afectando a la población y van generando estas puebladas y estas movilizaciones, que no se generan como estallidos de la nada, sino con una justificación que tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida de la población en esas zonas específicamente. Bueno, recordemos 4.000 trabajadores que van a perder su trabajo. También con la inauguración de la planta de agua pesada, de que después de inaugurada se cierra. Allí había mucha gente de Cenillosa trabajando que queda sin trabajo. Se empieza también con los intentos de privatización de los entes de agua y de energía, que en los que se ha avanzado un poco hasta ahora, pero no totalmente. Y así, a puro decreto y legislación también, se va achicando lo que son las empresas del Estado y va generando una gran desocupación en toda la zona del valle de Neuquén, toda la zona que está por la que recorre, luego de pasar por Neuquén, la ruta nacional 22. En este momento también ya tenemos un antecedente de lo que es la lucha de la salud pública contra la ley de ajuste. Tienen 100 días de conflicto, 24 días de permanencia en la Subsecretaría de Salud, una huelga de hambre de 43 trabajadores para esa época. Recordemos lo que pasó este año con trabajadores de salud en lucha también. En alejadas localidades del interior de la provincia de Neuquén, como Andacollo, se producen movilizaciones, las movilizaciones más importantes de su historia. En Centenario, en Cutralcó, Loncopué, Bajada del Agrio, San Martín de los Andes, ocurre algo similar. También hay nuevas sedes que se van inaugurando, en este caso ATE Cenillosa, ATE San Patricio de Chañar, y van reforzando la organización, en este caso, de trabajadores de los hospitales. Entonces aquí tenemos ya mirando lo que fue esta pueblada de Cenillosa, que un poco fue mezclando lo que es el pueblo movilizado a raíz de todas estas políticas con lo que podía ser el sindicato estatal en ese momento. Dice el autor que resulta curioso que entre los hitos que cada año encabezan las páginas principales del anuario de ATE, hitos que siempre son marchas masivas, victorias en extendidas huelgas o acciones directas de resonancia en el espacio público local, la mención principal de 1994 no se hace esa mención a la pueblada de Cenillosa. Primera acción colectiva de este tipo en la corta historia neuquina. Se mencionan otras cosas, pero no esto. Más que nada porque fue una especie de un pueblo superando lo que es la propuesta sindical de ese momento, y haciéndola ir un poco más lejos. Bueno, y vamos directamente con lo que fue la pueblada. Personalmente lo que puedo aportar en ese momento, yo tenía 13 años, tengo algunas imágenes un poco vagas y algunas sensaciones de esas jornadas de aquel noviembre del 94. Tengo la sensación y el recuerdo de que había una especie de llamado general que recorría las calles de Senillosa, que nos movilizaba hacia la ruta. Algo estaba pasando allá y habría que estar ahí. Era un niño con mis amigos, recorríamos toda esa extensión de ruta, pasando entre la gente, los perros, las cosas que pasaban por allí. No era, me parece a mí, no recuerdo que era formalmente un piquete como la imagen que se recuerda de Cutralcó, pero sí, el pueblo estaba arriba, gran parte del pueblo, la mayoría del pueblo estaba subido a la ruta 22 y la ocupaba en casi toda la extensión de los pocos kilómetros de ruta que forman parte de la pequeña localidad. Son pocos kilómetros y casi se ocupaba completamente. Ese es el recuerdo que tengo personalmente, y bueno, ahora, después con el tiempo y leyendo estas investigaciones, puedo un poco sumarle un poco más de información para tener un panorama más general. Bueno, vamos con lo que dice este investigador que pasó en ese año 94, un antecedente al Cutralcazo. Dice que la poca relevancia otorgada por la dirigencia de ATE en su publicación anual a la pueblada de la localidad neuquina de Senillosa es algo que le llama la atención. Dice, con Senillosa nada fue lo esperable y en algún punto ni siquiera deseable, al menos para sus protagonistas. En este sentido resulta más cauto pensar que si el énfasis está puesto por la dirigencia de ATE en la organización de diversos actores sociales, pues una pueblada con su alta dosis de espontaneidad, en el más estricto sentido del término, esto es, la participación de una multiplicidad de personas no organizadas, que no responden orgánicamente a nadie más que a sus sensaciones de injusticia, y en un acto de imprevisibles consecuencias. Resulta algo quizás no querido, en el sentido de que no está planificado por las organizaciones, en este caso el sindicato. Y no pudo haber sido, dice, mejor calificada que bajo el original, pero ambiguo en mote de espontánea pero organizada. Bueno, este suceso, esta pueblada, no ocupó un lugar destacado en la agenda de los medios de comunicaciones nacionales, pero sí en lo que fue la prensa local. Vamos a ver un poco cómo se veía en ese momento esta lucha. Fue el lunes 14 de noviembre que se produjo este corte de ruta nacional por 3 días. La prensa local habla de rebelión popular en Senillosa, el desempleo hizo tronar Senillosa. Entre 1.000 y 3.000 manifestantes, según los diarios locales o las publicaciones sindicales, se apostan e impiden el paso de vehículos, flexibilizando más tarde esa modalidad. Dice, ubicada a unos 40 kilómetros, está ubicada un poco menos en realidad, la localidad de Senillosa es el clásico pueblo patagónico formado al calor del coyuntural auge de la actividad de la construcción de grandes obras públicas, en la represa del Chocón y Piedra del Águila, la planta industrial de agua pesada y otras empresas. En 1994, cerca de 2.500 personas sobre un total de 6.000 habitantes tienen problemas de empleo. Bueno, habla un poco del intendente, de quienes fueron participando. Y lo que había pasado fue que se había suspendido uno de los subsidios nacionales por desempleo provenientes del programa intensivo de trabajo. Tenemos que reparar aquí que es también el momento donde se va generando toda una política de asistencia y no de generación de empleo. Y uno de estos programas era este PIT. Esta situación hizo que ATE emprendiera medidas de fuerza, pero en arreglo con otros actores, incluyendo a los propios acreedores del municipio. De allí que en la ruta confluyan docentes que realizan un paro en solidaridad, empleados municipales, comerciantes, trabajadores de la salud, concejales, funcionarios, todos reclamando la presencia de autoridades provinciales en la ruta. Hay algunos testimonios aquí. Habíamos hecho una movilización muy grande ese día, 14 de noviembre de 1994, e hicimos una asamblea y se empezó a juntar gente. Gente, cada vez más. Y como había como 2.000 o 3.000 personas en la calle, dijimos, ¿qué hacemos? Quiero una experiencia nueva. Y entonces saltó uno y dice, cortemos la ruta. Y nos miramos, dice, con Julio y Miguelito, que no sé quién son, que estaban ahí, y dijimos, y bueno, hagámoslo. Y entramos a caminar por la ruta, eran columnas y columnas de gente. Veníamos hacia Neuquén, dice. Bueno, tuvo repercusiones, también a nivel nacional tuvieron que dar respuesta. En ese momento gobernaba Sovich. Dice el autor, como titulaban los diarios regionales por entonces, una suerte de efecto cenillosa parecía esparcirse en cada conflicto que aquejaba a las ciudades del interior, pero en realidad se trataba de algo de mayores dimensiones. Apenas unos días después del corte en Cenillosa, los mineros de Río Turbio tomaban que habían sufrido la privatización de yacimientos carboníferos fiscales en julio del 94, tomaban las instalaciones de la mina. Muy, muy parecido a lo que pasaba en Cenillosa. Se comparten también algunas reflexiones, en este caso de la dirigencia sindical. La pueblada existió por la bronca de la gente, por la organización de los sectores que a la hora de luchar demostraron que más allá de las diferencias supieron estar a la altura de las circunstancias. La rebelión de los pobladores de Cenillosa hizo que los empleadores cobraran, que no hubiera despidos, que se crearan los PIT provinciales. Los pobladores de Cenillosa, en su afán por soluciones, han descubierto que cuando hay organización y gente capaz de sostener un conflicto, es posible hacer que los funcionarios oigan nuestros reclamos y se pongan a trabajar con sentido de justicia. Bueno, hubo algunas cosas que se pudieron solucionar en ese momento. Y más o menos eso fue lo que pasó. En el año 94, dos años antes del Cutralcaso, el Cutralcaso no nace aisladamente, ni siquiera a nivel provincial, como lo está demostrando estos antecedentes de la rebelión del pueblo de Cenillosa, muy cercano a la ciudad de Cutralcó, sino también a nivel nacional, porque si vamos a rastrear, hubo muchos otros eventos también masivos y de protesta que fueron generando ese gran antecedente que fue el Cutralcaso, de gran importancia, que hoy estamos recordando en este especial de La Voz Obrera, recorriendo un poco lo que es la historia de la clase trabajadora argentina, en este caso con los 25 años del Cutralcaso. Recuerden, hicimos también un especial de lo que fue el Choconazo, también se habían cumplido un aniversario este año, así que bueno, tratando de traer aquí al presente lo que es la historia de nuestro pueblo. Vamos a hacer otra pausita musical y seguimos con más información, en este caso a los 25 años del Cutralcaso, programa especial de La Voz Obrera. Pero está tan frío en Cutralcó, encima hay huelga y humedad, ladra un perro por allá y una canción intento yo. Me han contado que una vez esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y pan. Petróleo y pan. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van a ir. La orden es dejar la ruta libre. Pero está tan frío en Cutralco como en el resto del país. Las noticias dicen que es de norte a sur de latitud. A latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas. Esta huelga de humedad me tiene mal, me tiene mal. Añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve. Me deja pensando, me invita a creer. Miro al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Ayude tal vez. Estamos de vuelta en este especial a 25 años del Cutralcazo, este especial de La Voz Obrera. Y así como hablábamos de los antecedentes del Cutralcazo, también tenemos que hablar de lo que fue luego, durante los siguientes años, la lucha y cómo se tomó ese ejemplo. Este mismo investigador, ya les digo el nombre, Fernando Isaacson, también hace un análisis de lo que fue la lectura del sindicato docente de la provincia de Neuquén, un sindicato también que utiliza este método de lucha, que es el corte de ruta muy habitualmente, una masa docente neuquina que se organiza en casi toda la provincia de tal manera de llevar adelante muchos procesos de lucha que tienen que ver con utilizar las vías de comunicación y estos espacios, estas vías por las cuales la patronal saca las riquezas de estas provincias sin dejar nada. Quienes nos hemos criado en la provincia de Neuquén, hemos asumido como habitual, lamentablemente, porque por la vida que nos ha tocado como trabajadores explotados, participar de estas acciones anualmente, se acompaña la lucha de los trabajadores, en este caso recordemos trabajadores estatales, como vimos los trabajadores de la salud también lo hacen permanentemente. Este año han demostrado una gran lucha y una gran fuerza a la hora de resistir. Y como les decía, el gremio de la educación en la provincia de Neuquén siempre ha tomado esta cuestión de subirse a la ruta, cortar las vías de comunicación y por donde fluye la riqueza de la tierra y del pueblo, subirse al puente, allá el puente entre Neuquén y Cipolletti. Es algo que es una práctica habitual, muy a la mano de lo que es el gremio docente cuando piensa cómo llevar adelante una lucha. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo acerca de cómo el Cutralcaso demostró que esta forma de protesta tiene toda una tiene tanto potencial que muchas veces a través de él logramos obtener lo que estamos pidiendo. Vamos a ver algunas ideas que va mostrando este autor, este investigador de allá de la Patagonia. Un dato, por ejemplo, la desocupación, que ahora salió el número de la desocupación, acá en Córdoba tenemos más de 14%. En ese momento en Cutralcó, en el año 97, era del 35%, recordemos tiempos de privatizaciones. Hace una caracterización de lo que es aquella zona. La doble condición, dice, de periferia y marginalidad de las ciudades en que ocurrió todos estos eventos. La urgencia de una medida de lucha, para entonces igualmente de extrema e ilegal, que era el corte de ruta o también el piquete, era muy característico. Se sabe, los pueblos del interior nacen a la vera de la ruta y muchos antes del ferrocarril, y esta hace las veces de la avenida central, eso pasa mucho, divisoria de barrios y hasta de clases sociales. Luego se vuelve el centro neurálgico vital, se interrumpe, y esa interrupción de la vida social, esa interrupción de esta vía es la interrupción de la vida social. Cortada la ruta, todo lo demás gira en torno a ese gran evento. Así ocurrió también, recordemos, en General Mosconi y Tartagal en Salta en los años 97, 99 y en el año 2000 también. Con el tiempo, el Cutralcaso aglutinó en rigor a dos episodios protagonizados por las localidades de Cutralcó y Plaza Huíncul, que se dieron en dos años consecutivos, 96 y 97, apenas separados por 10 meses. Uno fue del 20 al 26 de junio del 96, que es el que estamos recordando hoy, y otro fue del 9 al 18 de abril del año 97. De allí que se hable también de puebladas cutralquenses. No obstante ello, no fueron idénticas. La primera, en el año 96, fue una expresión más bien de alcance comunitario, nacida y desarrollada y finalizada en ese territorio. Y la segunda, pueblada, en el 97, es un coletazo de la huelga docente lanzada por el sindicato neuquino ATEN, originada en la capital provincial y que fue recogida y unificada junto a la anterior por los pobladores cutralquenses. En esta segunda pueblada, es además que es además trágica, pues en medio de la represión de gendarmería es asesinada la compañera Teresa Rodríguez. Vemos entonces en este bloque, donde en un primer momento vimos cómo fue en general el desarrollo del Cutralcaso, vimos después los antecedentes con un ejemplo concreto de lo que es la pueblada de Cenillosa en el 94, y después vemos cómo en el año 94, por ejemplo, estaban en lucha trabajadores de la salud, y en este caso en el 97, trabajadores de la docencia, trabajadores de la educación de Neuquén. Entonces vemos cómo antes y después este movimiento piquetero, muchas veces compuesto por compañeros y compañeras desocupados, se enlaza con lo que es el movimiento obrero organizado a través de los sindicatos. Por este dato que tira el autor, de que la pueblada del 97, la segunda de Cutralcó, fue lanzada también a partir de lo que fue la huelga docente. Va comentando el autor cómo fue ese año 97, donde la docencia estaba luchando contra las políticas neoliberales en la educación, la instalación de lo que es a nivel nacional de la Ley Federal de Educación, que aparte de poner a la educación pública al servicio del mercado y de las grandes empresas multinacionales de la educación, implicaba también, en un dato que hay, es el 20% de achique de lo que es la planta docente. Recordemos que es abril, el sindicato quiere empezar con un paro, también en resistencia y por muchas reivindicaciones. Siempre lo que sucede a principio de año es que se empieza con un paro durante marzo y si se extiende hasta abril se nos va viniendo encima lo que es Semana Santa. Muchas veces esa Semana Santa se aprovecha, porque Neuquén también es una región turística y se aprovecha, digo, para hacer protestas. Por ejemplo, en aquel año Aten marchó y ocupó con casi 10.000 personas el puente, el puente Neuquén-Cipolletti, que hace que eso se detenga el pasaje de vehículos y bueno, se detiene todo y es una medida muy muy potente en el sentido de que genera muchos efectos luego de que se realiza. Una medida sin dudas masiva, contundente y única para cualquier sindicato argentino de entonces. Eso luego se fue repitiendo, la verdad que así como está la ruta, también tenemos el recurso de los puentes allá en la Patagonia. Digo, bueno, yo vengo de allá. Este evento terminó con un desalojo. Testimonios dicen, aquí pasó lo más importante desde años en el país. Reprimieron a los maestros. Una historia que luego se repetiría casi anualmente y en muchos otros lugares del país. 2 semanas de huelga y 13 días en la ruta duró la medida más impactante de Aten en su corta historia. Zapag, en ese tiempo gobernador, se encargó bien, antes de interrumpir las negociaciones que tenían, de diferenciar el corte de ruta de Cutralcó que era de los docentes. Solo veía desestabilizadores de su gobierno. La madrugada del 27 de marzo, ya nos acercamos a abril, el puente comenzó a ser desalojado. En pocos minutos, un número de gendarmes superior al visto en Cutralcó el año anterior, en el 96, irrumpió en el puente desatando la represión. Los docentes bautizaron el hecho como la noche de las tizas. En el siguiente plenario, la secretaria general en ese momento del sindicato notifica a los integrantes de CETERA, notifica a sus integrantes que CETERA lanzó un paro nacional y se va nacionalizando lo que es la lucha en este caso de Neuquén. Referentes nacionales también de CETERA van hacia Neuquén, se instala una carpa blanca el 2 de abril allá, se instala esa carpa blanca. 7 días después de instalada, caerá bajo las balas de la gendarmería Teresa Rodríguez y otra vez, aquí conectamos, llega otra vez Cutralcó. El 9 de abril, las rutas de Cutralcó son nuevamente cortadas por un nutrido grupo de estudiantes, algunos padres que luego confluirán en la coordinadora de padres y docentes a título personal, ya que la seccional cutralquense no avala, aunque apoya tácitamente la medida. Al crecer los piquetes se constituye en la Asamblea Popular y crece también la llegada de jóvenes de barrios más precarios de la zona. Ellos serán conocidos como los fogoneros, el ala radicalizada de la segunda pueblada, intransigente, joven, antiinstitucional por definición y primera línea de resistencia a las fuerzas policiales y de gendarmería. Desconfiados de la clase política y de los acuerdos que entablaron los piqueteros frente a quienes se distinguen por no transar, los fogoneros son portadores de valores cuasi puristas respecto al asambleísmo y la horizontalidad sin referentes, reacios al diálogo, las treguas y las negociaciones típicas de los sindicatos y partidos políticos. Su imagen mítica, audaz y trágica no puede desvincularse de la segunda pueblada de Cutralcó. Mítica por los fogoneros, audaz por repetir la victoria popular a pedradas frente a gendarmería y trágica por el saldo de la muerte de Teresa Rodríguez, una joven empleada doméstica que recibió un balazo mortal de los gendarmes en plena refriega. La ruta cortada será desalojada nuevamente por gendarmería, que no obstante retrocedió ante la indignación de los pobladores. Luego, el 12 de abril, el día de la feroz represión, Cutralcó, luego de ese 12 de abril, Cutralcó revive el ambiente asambleario al calor de las incumplidas promesas hechas por Zapac durante la primera pueblada, de modo que el reclamo docente rápidamente será relevado por las propias demandas de los olvidados pobladores de la comarca petrolera, que extenderá la pueblada hasta el 18 de abril, momento que se firma un acta acuerdo entre el gobierno y los representantes de la Asamblea Popular, dos días antes que Aten levante el paro. Vemos así cómo se van conectando diferentes luchas y realidades nacionales con lo que es la realidad de la provincia de Neuquén y de las localidades a la vera de la Ruta 22. Vemos así como varios sectores organizados en sindicatos estatales, de la salud, docentes, quizás quienes todavía detentaban en ese momento de una cierta estabilidad y poder de organización y de negociación y de legalidad, si queremos decirlo así, cómo estos trabajadores se iban uniendo a un pueblo que cada vez veía más y más deteriorada sus condiciones de vida, inmigrantes que llegaron a aquellas tierras mapuches y que se instalaron allí a construir esas grandes obras que dieron energía y recursos a todo el país. Habitantes que luego no tendrían más que hacer que cobrar algunos planes que en ese momento ya se iniciaba, la cuestión del asistencialismo estatal, y no la producción de empleo, la generación de empleo. Habitantes que se quedan allí varados en la Patagonia ya sin trabajo, que ven como una realidad muy difícil va pegando a cada compañero y a cada compañera, a cada vecino y a cada vecina. Pueblos que ya no tienen nada que perder y salen a luchar por justicia, luchar por dignidad. Y utilizan lo que tienen a mano. Se organizan, porque ahí hubo organización, deliberan, debaten, se ponen de acuerdo, quizás también se peleen, pero van movilizándose de esa manera hacia aquellos espacios, en este caso las rutas, las vías de comunicación, aquellos lugares, como decíamos, donde la riqueza se va, como decía la canción del embudo que vamos a terminar escuchando al final del programa, todo se va. Y al ver que todo se va, no queda más nada que resistir con todo lo que tengamos. La ruta es nuestra, la tomaremos. Ya no dejaremos que la riqueza se vaya, la detendremos con los piquetes, con la organización. Nos defenderemos de la represión con las piedras, con la gomera. Quemaremos esas gomas, quemaremos todo lo que tengamos a mano para resistir allí en la ruta, para detener esta trágica historia del movimiento obrero y decir: aquí nos paramos y aquí nos plantamos hasta que no tengamos respuesta, esto ya no puede continuar. Es así que fue un poco el resumen. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, recorriendo un poco en general lo que fue ese Cutralcazo del año 96, que se repitió en el 97, recorriendo los antecedentes con la pueblada y la rebeldía del pueblo de Cenillosa, conectado con trabajadores de la salud, conectado posteriormente con lo que son los trabajadores de la educación y desocupados y otros sindicatos en general y otras provincias que se fueron sumando y nacionalizando la lucha. Podemos ver de esta manera que es necesario recordar estos eventos tan cercanos en el tiempo, porque 25 años es muy poco. Algunos estuvimos presentes jóvenes, obviamente sin ningún protagonismo, pero bueno, viendo y criándonos a la luz y al fuego y al calor y al humo de esas frías noches, donde uno se queda allí en el piquete resistiendo, pasando días enteros, hace frío por allá, calentándose con la goma quemada, y bueno, un poco haciéndose pueblo, volviéndose parte de una comunidad, y luchando codo a codo con cada compañero, compañera, trabajador, trabajadora, vecino, vecina, que en ese momento, sin saberlo, estaban marcando un hito histórico que hoy recordamos

dormí.